Macho. Gabón, Gabón, Gabón, un guietorri en el directo de Luis en Control, de verdad, y barcazo por cortar esta entrevista muy guay, tachos. Ongi etorri en Luz en Control, en Irola y Racha 107.5 FM en Bilbo. Y llegamos al directo a las 10:30. Hoy vamos peor, de peor en peor, la verdad, pero muy bien, muy bien. Así es, aquí estamos, pues en Irola y Racha, en Luz en Control, por un nuevo programa de punk y de muchas cosas. Escucharemos novedades, escucharemos cosas más viejas, escucharemos de todo, como siempre. Y estaba muy bajito, así que bueno, me subo un poquito. Y pues esto, aquí estamos. Y tomen, bueno, hoy he traído a alguien, he traído a Iker. Opa, yo soy el culpable de que estemos aquí tarde, pero bueno. Que va, que fue. Ya están acostumbrados nuestros oyentes a que Luz en Control, pues eso, no empieza puntualmente. Pero bueno, pues eso, estoy con Iker. Y bueno, y juntos os pincharemos algunos temitos, no lo sé. Algunos temazos de muchos países, de punk, de todo. Ya veremos sobre la marcha. Pero bueno, eso, como siempre, mi esker por escuchar Luis en Control, mi esker por escuchar Irola y Ratia y las radios libres e independientes del Estado, nuestro querido Estado español, obviamente, como siempre. Gora y Reala y lo que quieres. Ya me cago en tu puta vida. bueno, aquí no te he contado. Más o menos cada semana suena el himno de la Real en este programa. Hoy no va a pasar. Pues ya veremos. Ha sonado Luz Asuna, pero nada más. Eso, solemos poner... Como si suena el de Leibar, pero la Real no. Vale, el Eibar igual nos adaptamos. Pero el Athletic... Por la broma, nunca sonará en este programa. Me parece bien. Eso es. Así con tal que... de que no suene de la Real, me parece bien. Bueno, venga, Churi Urdiñak. Aquí estamos en Sin Control y eso, para escuchar un poco de musiquita. Y empezaremos, no sé con qué he empezado, porque bueno, aquí no está muy, muy preparado. Pero bueno, con el disco de 2022 para mí, por ahora, que de un grupo de Bretaña, del noreste del estado francés. Se llaman Síndrome 81. Ya os lo pongo cada semana desde que se ha sacado el disco hace 3 semanas. Y bueno, han sacado un disco que me flipa, que se llama Prison Imaginaire, o sea, Prisons Imaginaires, para los que no saben. Y bueno, pues eso, ponemos el primer disco, Vivre et Mourir, creo que se entiende vivir y morir, joder, no sé hablar. Y eso, esta canción... Se entiende mejor en francés. Y bueno, y esta canción, pues eso, habla de nacer en Francia y tener que morir en Francia y eso, que vaya mierda. Así que bueno, más o menos está detrás de la canción. Venga, Síndrome 81, Ongi etorri, Luz en Control y en eta Irola y Ratian. está Kit Serigin en Radio Touchers, que bueno, este grupo ya lo hemos escuchado bastante. Y bueno, eso pues, de Touchers. Y si antes estabais escuchando ya Irola y Ratia, habéis escuchado una entrevista de ellos. Bueno, entrevista. Un programa con, bueno, dos tercios de Touchers. Se puede encontrar en el internet, en irolairratia.org, en mixcloud.com, en iVoox, en donde quieres. Ya estáis escuchando, es un programa con los Touchers, pero bueno, que tampoco son gente muy interesantes, así que tampoco te pierdas nada. Bueno, y eso, hablando de Touchers, les puse porque eso, tocaban en Lascau, en eso, al lado de aquí, en Guipúzcoa. Tocaban con la URSS, eso, que grupazo también de Andalucía, y tocaban también, esperad que suena un poco mal todo eso, que se acopla todo en esta radio, pues bueno. Eso, y la URSS, y luego tocaba un grupo que yo no conocía, que abría los conciertos, que se llamaban Pimpilin Pussies. Eso, que me han flipado, que son un dúo de, eso, guitarra, batería, no sé dónde son, pero bueno, de Euskal Herria, y creo, igual ni son de Euskal Herria, pero bueno, eso. Y abrían para Touchers y la URSS y no conocía para nada, no había escuchado nada y pues me han flipado bastante y han tocado además de día, solo dos en el escenario y lo han hecho súper bien, así que bueno, eso. Y habían sacado un disco este año que se llama Hipocondria y eso, pues no hemos escuchado nada en Sin Control porque yo no conocía, así que bueno, las vamos a escuchar hoy entonces, porque bueno. Eso, que si tenéis ocasión de verlas en concierto, bastante guay. A mí me recuerda un poco a las gallegas de Bala también. Bueno, eso, este rollo de dúo que mola bastante. Bueno, escuchamos Pimpilin Pussies con la canción R, entonces. Eso, del nuevo disco Hipocondría. We'll be right back. 11 menos cuarto en directo de Irola y Ratia del 107.5 FM. Y bueno, todavía eso, aquí estoy en Sin Control con mi colega Iker por ahí. Y eso, bueno, era elección tuya, ¿qué era? Esta ha sido mi aportación al programa, que de punk sé poco, pero bueno, este grupo está guay. Es de Madrid, del barrio de Orcasitas, creo. Y es un trío de tías que tuvieron un proyecto anterior, pero no fluyó. Y al final este último proyecto está teniendo éxito y la verdad que suena bastante guay. Vale, vale. Eso era Las Tiburona con la canción que viene, El Lobo. Y bueno, sí, a mí no conocía tampoco y me mola bastante eso, rollo muy garaje que sí. Suele aparecer por el estado, hay muchos aquí, más que en Francia por lo menos, de este rollo. Y bueno, bastante guay. Y bueno, yo también, quería decir también, si queréis, tenéis alguna aportación, como siempre, el número que ya lo vais a conocer muy bien, pero bueno, el 944-21-70-60, si quieres llamar y darnos un saludo, hablar con nosotros o solo poner tu puta música, pues nos llamas 944-21-70-60 y llamas a la Irola en directo, como siempre. Y bueno, y vamos a seguir, ¿no? ¿Qué te parece? Para adelante, dale. Y seguimos eso con un grupo bastante del mismo rollo que se llama Lisa Simpson. Que también ellas tienen, bueno, bastante el mismo rollo, la verdad. Y tienen este temazo que se llama Barracaldo, que les han dado éxito el año pasado. No sé por qué tienen una canción que se llama Barracaldo, porque no son nada de Barracaldo, pero bueno, ni de Euskal Herria. Pero bueno, y pues suponemos, acaban de sacar una nueva canción del siguiente disco. La canción se llama Canción de Entretiempo, y eso es bastante el mismo rollo, eso, garaje, mezcla un poco con punk, un poco con pop, un poco con todo, y bueno, un grupo que me mola bastante, la verdad. Y les escuchamos ahora Las Lisa Simpson. Sí, el ordenador va bien. Aunque cambie flores en el parque de tu calle. y Sikin con la canción Egun Sikinak. Sikin, que bueno, que todavía no tiene muchas cosas, la verdad, ¿eh? O sea, han salido en cosas que le rían. Igual han tenido una demo o así, es que ni lo sé, la verdad. Yo conocí por causas que le harían. Y bueno, Sikin, pues que va a volver o va a venir con un primer LP que sacarán muy pronto en Mendekudiskak. Y este era un extracto, un inédito sacado por eso, Mendekudiskak, que han sacado una caseta de promoción con todas las nuevas cosas que van a sacar, el sello que están a tope estos meses. Y eso, pues Sikin, por ejemplo, pero también habrá Mes, también Arresi, Kolpeka, The Chisel, bueno, Kolpeka que ya lo han sacado y Arresi también, Brooks también que ya lo han sacado, Rooftop también. Y bueno, eso, todos los nuevos los grupos que se van a sacar en Mendekudiskak muy pronto. Igual pondré una de más luego, pero por ahora voy a poner los que ya se han sacado, porque ya va algunas semanas, ya tengo un poco de retraso con esta caseta, ya tengo 3 semanas de retraso, así que se han sacado ya cosas. Y por ejemplo Brooks, que han sacado su segundo EP, creo, es que ni puedo contar. Habían sacado una demo, luego un EP, luego igual un LP y luego ahora otro EP, no sé. Pero bueno, han sacado un disco que se llama One For You. Y bueno, en este disco hay esta canción que se llama Guerra Mental y que me flipan todavía los instrumentos de Brooks. Aunque la voz todavía me cuesta un poco, porque bueno, no sé, no es muy mi rollo, no suelo poner música así. Pero los instrumentos y la guitarra y todo esto me flipan de verdad, así que bueno, eso os dejo con Guerra Mental de Brooks entonces, y eso del sello Mendekudiskak. Yeah. y el grupo de Bermeo, Arresi, con la canción Bad Iru Bad Bi, sobre Arresi, que acaban de sacar un single en Mendeku Disca con esta canción y Artes, la otra. Y eso, y un grupo de Bermeo, pues, y a ver, la verdad, grupo de Bermeo, pero como son la misma gente que todos los otros grupos. Pero bueno, como eso, la peña de Rivert, peña de Santa Cruz, toda esa peña, pues eso. Que son 10 personas tocando en 5 grupos, pero bueno, salen cosas muy, muy, muy guapas de todo eso. Y vamos a seguir un poco todavía con otra novedad de Mendeku Disca, que es un grupo de Guernica, que se llaman Kolpeka, y que me flipan que acaban de sacar eso, sus 3 primeras canciones en plan, sin que sea una demo. Y eso, pues cuando sacaron sus primeras demos con Kolpeka tenían más o menos 16, 17 años, o sea, todos chavales. Y ahora pues igual cualquier persona que está en el rollo alternativo ya les ha escuchado o igual hasta ha visto por un Gasteche que tocaron entonces de los gabachos de Bromure o Edo y Esquelete, ni para Aguirre, por ejemplo. Y no sé, o sea, grupo que mola muchísimo y ahora se van a tocar a Francia muy pronto también. Y no sé, me parece un grupo que tiene mucho futuro. Y bueno, escucharemos una entonces de eso, este disco Amorus Beteta, y con la canción NSP entonces de eso, los de Guernica, Kolpeka. Y bueno, otra novedad de Mendeku Discac con los Self-Inflict y la canción Bend Knee. Y bueno, ya está. Es el Schindler que acaban de sacar otro disco también. Y bueno, todavía en directo, ya a las 11, porque hemos empezado tan tarde. Es que sale música por el estudio ya. Hemos empezado tan tarde que bueno, ya son las 11, pero bueno, a gusto, poco a poco. Y ya está, hemos terminado con las novedades de Mendekudiskak. No hemos escuchado un mes porque ahora no quiero, pero bueno, cuando se saca el disco entero, ya os pondré los mexicanos de mes. Ahora vamos a viajar un poquito y nos vamos a Londres con un grupo que, bueno, son de Londres, pero creo que hay peña que será de por aquí, de por el estado. Se llaman Morreadoras. Y acaban de sacar su primera demo y hay cosas bastante guay que tocan un rollo punk, pero un poco con, no sé, este rollo electrocutre que se está haciendo más y más, en plan Casio punk, y no sé cómo se suele a mí llamar este estilo. Yo por nombres estoy bastante malo, pero bueno, se llaman Morreadoras y bueno, vamos a escuchar las canciones de amor entonces de la primera demo que han sacado el mes pasado. Now

y un temazo de un discazo del grupo Miseria, que creo que significa miseria, supongo, no sé, con lo poco ese de no sé ni qué idioma es, diría serbo, pero no lo sé. Eso, el grupo Miseria con la canción Lancy, y eso es el primer EP de Miseria, literalmente, 5 canciones, 5 temazos. O sea, no puedo pronunciar bien ningún título de estas canciones, pero, no sé, una demo que te cagas, o sea, flipas. Y es una demo de eso, el sello Downtown Records, que descubrí hace bastante poco con un grupo que os puse, pero no me acuerdo ahora justo el nombre. Los Krans, pues que no puedo escribir ningún nombre, pues bueno, los Kransuk, que no me acuerdo, pero bueno. Y eso, un sello de eso por Europea del Este, y eso, que tienen unos discazos. Pero hasta grupos de Generación Suicida también tienen en sus discos. Fue de par también los Gabachos. O sea, tienen de todo. Y tienen unos grupos de Europa del Este que, eso, que te cagas y que si no nunca descubrirías sin este sello. Y pues eso, los Miseria que me flipan un montón. Y vamos a seguir con otro nuevo disco de este sello con un grupo que se llama Kpax, supongo, K-P-A-X. Que es un grupo de Serbia y que toca una mezcla literalmente entre, no sé, Peter and the Test Tube Babies, Síndrome 81 y música de New Wave Post-Punk de la Yugoslavia de los años 80. Y eso, y mezclan todo eso y te sale temazos y van a sacar un nuevo disco. Pues eso, muy pronto, creo, y por ahora ya han sacado 3 canciones y bueno, he escuchado estas 3 canciones y 3 temazos literal, así que bueno, con muchas ganas para que salga ya el disco entero, pero bueno, por ahora nos contentamos de eso. No sé si se puede decir nos contentamos, suena, y Kermit dice que no, suena muy mal, pues eso, nos quedamos con esto y pues bueno, seguimos disfrutando el castellano en Luz sin Control en Irola y Gracia. Y escuchamos Svaka del grupo Kvash de Serbia y seguimos viajando un poco. Eso, os había dicho que era un puto temazo, los Kpax con la canción Svaka, y pues eso, un temazo. Ahora, Iker, tiene otra proposición. Ahora, para seguir con los Balcanes y ese rollo, yo no tengo ni puta idea de punk, pero lo que me gusta de Dubiosa Collective, que es otro grupo de... La mayoría son de Bosnia y Herzegovina, pero no sé si tienen integrantes de otros países y tal, de lo que antes era Yugoslavia. Pero la que os voy a poner ahora es Himna Generacije, himno de la generación, básicamente, que es rollo también... tiene simbología política y tal, pero es más rollo coña y así. Y eso, para los que no lo conozcáis, grupo de puta madre, unos putos máquinas y en concierto de verdad que puto flipáis. O sea, si tenéis la opción de verlos, sin duda ir a verlos, que es una puta juerga de la hostia. ¿Les has visto en conciertos? Los vi en el Viña del 2019. Ah, vale. Pues bueno, pues les escuchamos. Gledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza, sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da počne Rusija i NATO. Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Večeri se tope, kukala na mati na Euroviziju, koga ćemo slati, u glavi se roje. Paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, ko je, koja krvna grupa, da li će progutati na crna rupa. Pjevaj, bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu. Ovo himna je generacije, živimo od sekiracije. Ovo himna je generacije, u šupu civilizacije. Ovo himna je generacije, živimo od sekiracije. Ovo himna je generacije, u šupu civilizacije. Slati, u glavi se roje paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, ko je, koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa. Pjevaj, bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu. Ovo himna je generacije, živimo od sekiracije. Ovo himna je generacije, u šupu civilizacije. Ovo himna je generacije, živimo od sekiracije. Ovo himna je generacije, u šupu civilizacije. Blöd zu erzählen, ja, 69 haben wir uns alle gut verstanden, da waren wir alle eins. Und Anfang der 80er, da war sowieso alle gut und überhaupt nicht mehr. Das ist mir völlig Wurst so was. Ich lebe 1993 und wenn ich mich damit eben verstehe, dann ist das in Ordnung, ob er nun ein Punker ist oder weiß ich was fehler. Aber komm denn nein, komm mal an mit Unity, wir haben nichts gemeint. Ruhe kesselt, auf dem man sich gern bettet. Die Zivilisation ist eine dünne Decke. Man klammert sich dran fest, was soll man denn noch machen? Am Ende tut sich jeder in die eigene Hose kacken. Auf dem man sich gern bettet. Die Zivilisation ist eine dünne Decke. So zieht man sich das Laken weit über den Kopf. So tanzt man den Lambada hier in diesem Loch. Epa, nos vamos a escuchar todo el disco, ya dos canciones del grupo Peace de Alemania, son de Grima y acaban de sacar un nuevo disco que se llama Lambada y un disco que ha flipado, me ha flipado y ha flipado muchísima gente también, de este rollo punk, electrónico, no sé, o sea, nuevo disco que han sacado Phantom Records, obviamente, para tener un punk tan raro, ya sabéis que me mola, mira un poco este sello alemán y hemos escuchado dos canciones. Unity y Dune Decke. Y bueno, eso, el grupo Peace, que mola muchísimo. Y también, si queréis mirar cosas extrañas, este grupo había sacado el año pasado un disco que se llama Los Alemanes No Pueden Bailar. Eso cuando había eso, toda la movida en Colombia, que bueno, todavía no se acaba, pero bueno, cuando había mucha gente que pedía dinero para Colombia, para enviarles no sé qué, pues para pedir fondos para Colombia habían sacado este disco Los Alemanes No Pueden Bailar, que era un disco de cumbia pero mezclado con punk electrónico y de alemán y casi, o sea, un disco de 4 canciones que no sé, os, que lo escucháis y os quedáis como, no sé, yo no sé si me gusta o si se me encanta o si me es lo odio, ¿sabes? Esto es entre los dos, literal, pero bueno, está bastante guay y era un proyecto también, bueno, para sacar dinero para Colombia y estaba bastante guapo, la verdad, que han hecho eso. Y bueno, sin más, ese es de estos grupos que no sabes ni lo que es. Y vamos a seguir con estos grupos que no sabes lo que es, con un grupo que de Indonesia que se llama The Secret Prostitute. Bueno, el nombre no es lo mejor que he visto en mi vida, pero bueno, no pasa nada. Y un grupo, pues eso, tienen solo un disco demo que habían sacado en el confinamiento. Supongo que lo habrán grabado este momento porque no tendrían nada que hacer. Un disco de 20 canciones que todas duran entre un minuto y dos minutos. De punk mezclado con post-punk avanguardista, este rollo. Y en todo este disco, todo en eso, indonesiano, creo que se habla ahí, no lo sé. Pues hay una canción en francés. No me preguntes por qué. No lo sé, pero eso, y lo escuché y me ha hecho mucha gracia y me ha gustado en el mismo tiempo. Así que, bueno, eso, la canción se llama Voler la vedette, que es como somos volar, robar el protagonismo. Y no sé, no me preguntáis por qué esta canción existe, otro misterio en el mundo. Y bueno, eso, The Secret Prostitutes, del sello C19 Records. Y ya está, no tengo nada más que decir sobre eso, literal. Bueno, es que ricas por escuchar y leer Ratia y Talus sin control, como siempre. To me the Seguimos viajando, cambiando de... ¡Epa! Déjame hablar tú. Que ya está. No sé, no sé parar el disco. Seguimos eso, cambiando de idiomas, cambiando de país. Estamos ahora en Florencia, en Italia, con un grupo que se llama Morgana y que van a sacar un nuevo EP. Muy pronto, se sacará en agosto. Y han adelantado dos canciones, una en italiano y una en francés. Nosotros hemos escuchado la en italiano con Provare Ancora, se llama, pero la mitad del EP estará en italiano y la otra en francés. Y bueno, no sé, y escuché las que están en francés y no entiendo nada. Así que bueno, otro grupo canta en francés sin saber nada, Gavin Blessure. Y bueno, pues eso, pero me movía bastante el rollo post-punk que tienen y todo eso, y eso, y vamos a seguir un poco en post-punk, ¿no? Hoy no hemos escuchado tanto, y nos vamos a California con un grupo que se llama Adenchrome, Y eso, y toca bastante post-punk y va a sacar al final del mes un nuevo álbum que se llama In Memoriam. Y pues eso, poco más que decir. Eso es bastante el mismo rollo, pero esta vez en inglés, porque bueno, todo no se puede cantar en italiano o en francés. Y eso, pues Adrenochrome con la canción de Paul Bearer, de un nuevo disco que se sacará a finales de junio, o sea, dentro de una semana literal. They talk it up all day. They talk it up all night. They talk until the face turns blue. Y ¿está el micro abierto? Está el micro encendido. Perfecto. Acabamos de pasar de un grupo que había comprado una única persona en Los Ángeles a Antiflag, mítico grupo donde los haya, mítico grupo de nuestra adolescencia y tal, y que va a dar un concierto en Tours. Ojo Tours, gorra Tours. Ojo, poquito se habla de la juerga gay en Tours, que traen a grupos como Antiflag, que tocarán en un sitio más pequeño que un Gasteche, pero bueno, ahí están. Sí, 19 de agosto, Peña de Bilbo, si queréis ver a Antiflag, subed a Tours. Está solo a 6 o 7 horas de tren y veis a Antiflag. Solo tenéis que hacer 3 transbordos, coger un burro y ya. Sí, sí, después hacer todas las compañías que se pueden. Euskotren, bueno, muchas. Lurraldebus, Euskotren, SNCF y toda esta basura. Y bueno, ¿y qué más? ¿Cómo? ¿Te mola Antiflag tú? ¿Tú vas a ir? Justo antes del programa, por lo que hemos llegado tarde, hemos estado un tiempo hablando del concierto este y tal. Así que si nos cuadra a los dos y tal, intentaremos ir. Y eso, esa es mítico grupo de cuando teníamos 16 años, es cuando estábamos en el instituto todavía, que vamos, o sea, es pura nostalgia. Y para ir, pues eso, solo hace falta coger, pues eso, el tren francés. Francés. Hostia, no sé lo que he puesto, chavales. No, sin más. Pues eso, solo hace falta coger la SNCF, que espero que nunca pondrán esto. Buah. Ya está. Bueno, sin más. Pues eso, era el remix. Hasta Iker se ha pirado del micro, así que bueno. Se ha pirado ya, no ha aguantado el... No, qué horror. Pues eso se llama French Train Remix. No os aconsejo buscarlo, la verdad. Pues bueno, nosotros vamos a seguir, ¿no? Un poco, venga, vamos a viajar otra vez, un poco más lejos que Tours, la verdad. Nos vamos a Australia con un grupo que se llama It Thing, que acaban de sacar el segundo álbum, que se llama Syrup. Y la verdad que me ha molado este disco. Y bueno, no sé. Otro disco más muy random que sacó del fondo el internet y que nos va a molar a todos, seguro. Y si no, pues te jodes. Venga. Godscar del grupo It Thing desde Australia. Yeah. Epa, que si hablo con el micro apagado no funcionará. Estamos escuchando Affected Heads del nuevo disco de Bleakness. Y eso, grupo gabacho de Lyon. Y que acaba de sacar un disco que se llama Life at a Standstill. Y que justo tocaba en Basauri hace 2, 3, 4 semanas más o menos. Y que bueno, hemos visto con Iker y bueno, a mí por lo menos me ha flipado bastante. Y eso que toca con Litir, mejor grupo del mundo obviamente, y Troika, un grupo de Madrid, que mola bastante también. Nos queda muy poco tiempo, así que vamos a seguir rápidamente con, venga, estoy perdiendo, me sale el acento francés ya, después de las 11:30 ya se ha acostumbrado que ya no se entiende nada. Así que bueno, menos hablar, más música y seguimos con los Camera Silence, que igual seguramente si os mola el punk ya conocéis eso, el grupo de Paris de los 80. Escuchamos la canción Class Criminal de los Camera Silence. We'll be right back. Estábamos escuchando entonces Camera Silence y la canción Class Criminal. Y ojo que este grupo, pues eso, han sacado dos discos. Este, que acabamos de escuchar, que es disco hoy. Y el siguiente disco es una mezcla entre reggae y swing. No sé, no me preguntéis por qué. Y luego el grupo ha parado. Pero bueno, sin más, un grupo que eso, ha tenido un disco famosísimo y ha cambiado la historia del hoy en Francia. Y luego pues ya está, ya ha desaparecido. Son las 12 menos 2, así que nos vamos a pirar. Y bueno, con Iker os vamos a dejar en las buenas manos de la programación de Irola y Ratia. Bueno, yo por mi parte he estado genial. O sea, es que ricasco de Irola y Ratia, es que ricasco Timeo. Ya que soy la única persona que ha invitado Timeo de Churdi, pues aquí a un poco a representar el barrio y lo que sea. Da hori, gainera timeo que es da banez euskera ziten ondino de ulertzen dut, euskera gainditu da bala esa gaur, o sea, ojo, abat garra. Os pauko dugu orain. Da hori, da programa gisteko, da eskerrik asko guztioi, jarraitu irrati independenteki entzuten, da Losing Control bezalako programak entzuten, benetan merezi da bela, da kriston lan aiten da bela. Venga, pues gorra Churdi, gorra irreala. Hijo puta eres. puta semea. Mi esker Iker, por haber venido y poner un par de canciones. Y bueno, nos dejamos con una canción, otra vez de Francia, pero que está en castellano, que se llama Zacatela. Supongo que entenderéis de qué habla. Y bueno, es un grupo que me flipa de verdad, que se llama La Femme, pero que no sé por qué han sacado esta canción justo hace algunas semanas. Bueno, se han pasado un poco el juego, pero sigue siendo un temazo. Eso, si queréis escuchar La Femme, escuchad. Y esta canción, bueno, pues eso, no es la más representativa del grupo, pero bueno, os dejamos con Zacatela de La Femme. Eta, bueno, gorra y rola y ratia, gorra y ker, gorra churti, gorra y reala. Y nos vemos próxima semana a las 10. Venga, pues eso, salud, punk y humor. Venga, agur. Agur. Te comerá como una chupacabra. Sácatela. Ayúdame a sacarla de mi cabeza. Sácatela.